Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 22 de septiembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha dado a conocer el orden del día de la sesión ordinaria de pleno que se va a celebrar este próximo miércoles día 24 a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ubicado en la Ermita de San Pedro. En el orden del día los siguientes temas a debate. Punto primero, aprobación si procede del acta de sesión anterior. Punto segundo, presupuesto general y plantilla de personal del año 2014. Punto tercero, designación de responsable del contrato de gestión del servicio de agua. Punto cuarto, mociones por razones de urgencia. Punto quinto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto sexto, ruegos y preguntas. Es el orden del día de la sesión ordinaria de pleno que se celebrará en el Ayuntamiento de Ubrique este próximo miércoles. Por otro lado, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se informa que a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos se ha hecho pública la licitación de las obras de reforma del Colegio de Educación Infantil y Primaria Benafélix de Ubrique. Esta actuación, incluida en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, cuenta con un presupuesto de 137.497 euros y va a generar alrededor de 9 puestos de trabajo. Las reformas, que van a tener un plazo de ejecución de 5 meses, afectarán a toda la edificación del Colegio Benafélix, exceptuando aquellas zonas en las que ya se realizaron mejoras en los años 2008 y 2009. Se van a demoler las solerías existentes y se colocarán unas nuevas en las aulas que lo necesitan, con la finalidad de solucionar los problemas de fisura que presenta este centro. Esta intervención va a beneficiar a los 194 escolares que se encuentran matriculados en este colegio. Además de esta obra ahora licitada, las actuaciones del Plan Ola en Ubrique han incluido intervenciones en el IES Francisco Fatou, ya finalizadas con una inversión de 43.370 euros, y en el Colegio Reina Sofía, con un presupuesto de 123.528 euros que se encuentra en periodo de ejecución actualmente. De otro lado, desde el CADE de Ubrique y a través del programa de formación en gestión empresarial básica para emprendedores, se va a impartir en nuestra localidad un nuevo curso, en esta ocasión sobre inglés empresarial. Esta nueva oferta formativa se anuncia para el martes 30 de septiembre y se impartirá en horario de mañana de 10 a 2, estando especialmente indicado para empresarios y emprendedores. El día 30 de septiembre vamos a dar un curso. Evidentemente no es un curso para aprender inglés, porque son cinco horas, ¿no? De 10 a 2, y evidentemente pues no, el que no sabe, no tiene ni idea de inglés, pues no va a aprender nada. Pero teniendo un nivel básico, pues lo vamos a centrar en el inglés de los negocios. En ese sentido se hablará de, bueno, cómo redactar un currículum, cartas comerciales, cartas de presentación. Y un poco enfocado, porque tiene su propio lenguaje, su vocabulario, el ámbito empresarial. Y eso es lo que vamos a tratar en el curso. No solo a nivel de vocabulario, sino por supuesto a lo más normal que hace una empresa si quiere exportar o si quiere tratar con clientes de extranjeros. Pues cartas comerciales, también lo vamos a enfocar, porque hemos tenido mucha demanda en ese sentido, pues cómo redactar un currículum en inglés, la carta de presentación en inglés, y un poco pues en esas 4 horas pues ir abundando un poco en el inglés enfocado a los negocios. Un poco se trata de que verá que pidamos un nivel de inglés alto, pues, ni muchísimo menos, sino el inglés mínimo, que más o menos que pueda aprender algo, ¿no? Porque lo que se va a dar es enfocado al inglés de los negocios. Se entiende que hola, mi nombre es no sé cuánto, y buenos días, y buenas tardes, y los números y esas cosas, pues más o menos lo tenga. Pero que teniendo ese nivel básico de inglés, pues creo que le va a ser muy útil a las personas que, a los asistentes que vengan, porque lo va a conocer ese inglés un poco más específico del ámbito de los negocios, y sobre todo también para personas que estén desempleadas, que quieran acudir,